hoy es el último día de paro de las 72 horas de esta semana, donde, bueno, cumpliéndose muy, muy, muy bien con un alto acatamiento en todos los hospitales, y donde se están realizando asambleas desde ayer y hoy también para evaluar la propuesta salarial que nos hizo el gobierno el martes a la tarde y poder llevar el lunes al congreso que vamos a hacer a las 9 de la mañana en la CTA, para, bueno, con los resultados de las asambleas, tomar las decisiones con respecto a la propuesta salarial. Para nosotros el salario forma parte de las condiciones de trabajo, por supuesto es un elemento necesario e inmediato, pero también lo son las condiciones de trabajo. O sea, la propuesta no solamente es una propuesta salarial, tiene otros ítems, entre ellos nombramiento, el tema del desgaste profesional y encarar como una política activa tanto del gobierno y la política de prevención en el tema de desgaste psicofísico de los profesionales de la salud. Tenemos la primera reunión técnica en 15 días y el compromiso de que todos los consensos obtenidos en estas técnicas van a ser refrendados en paritaria. Por lo tanto, creemos que, bueno, en ese aspecto también hemos dado por lo menos un paso más en el avance de no solamente lo salarial, sino todo lo que afecta a la salud de los trabajadores de la salud, ¿no? Hemos tenido hasta ahora información tanto de uno u otro lado, con aceptación en disconformidad y rechazo, por eso no queremos adelantar nada. Estamos hoy, hoy también hay un grueso muy importante de lugares haciendo asambleas hospitalarias donde se van a expresar todos los compañeros. Y por supuesto es una mejora salarial, pero para nosotros es insuficiente, es una donde no se contempla, por ejemplo, el proceso inflacionario. Pero bueno, nosotros, como siempre lo hacemos, tenemos estos mecanismos democráticos y de participación. Recién el lunes, después del Congreso, vamos a emitir un comunicado tanto de prensa y comunicar inmediatamente al Ministerio de Trabajo y de Salud cuál fue la decisión tomada. Yo creo que la provincia, tanto como el gobierno nacional y los municipios, no tienen a la salud en una agenda prioritaria como agenda de derecho ciudadano, ninguno. No es que es el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, la prueba es, tiene un solo hospital, el más grande del país, que es el Hospital Posadas, y yo diría que las condiciones laborales son peores. En el tema de precarización laboral son muchísimo peores que las condiciones que tenemos en la provincia de Buenos Aires, y es una muestra, tiene un solo lugar, un solo hospital asistencial y tiene el 80% de su personal precarizado. Los municipios, ni que hablar, los municipios, tanto en la provincia de Buenos Aires, los municipios tienen los salarios más bajos, condiciones de precarización laboral que son uno de los elementos centrales de la fragmentación, ¿no?, del equipo de salud. Y en la nación, en este momento en el país, tenemos alrededor de 12 provincias también en medidas de fuerza y movilización en el tema sanitario. Por eso creemos que es un problema, un problema de agenda del Estado, de todos los estados y de todos los estamentos del Estado. Dan prioridades a otras cuestiones y no tienen en cuenta los derechos individuales y los derechos de los ciudadanos, ¿no? Salud y educación y, bueno, el tema de la seguridad también. Las asambleas son ayer y hoy. Lo que el lunes es esos hospitales tienen representación proporcional de delegados, y lo que el Congreso de Delegados es traer todas en los mandatos de asamblea representados por los delegados de cada uno de los hospitales, y allí se toma la decisión de acuerdo al mandato democrático de todas las asambleas de base.